costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Empezamos otro programa de Patria Soñada, de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay. Tenemos un lindo tiempo de mucho trabajo, muchas actividades y sobre todo el interés de saber de que se van uniendo los sectores, les está haciendo cada vez más difícil a los sectores de derecha, a los conservadores, que en Asunción tienen una base importante, da la impresión de que son de otro país, porque los campesinos son los que nos dan, con su trabajo, con su esfuerzo, con sus carencias, nos dan de comer a los urbanos, es decir, nosotros dependemos mucho de los campesinos. Y sin embargo, hubo muchísima histeria de parte de algunos sectores en contra de los campesinos. ¿Por qué? Porque los campesinos piden que se le tenga en cuenta, ni siquiera piden lo que pidieron los sectores ojeros o los transportistas tramposos, sino que ellos piden que sea estirada la deuda. Lo que le han planteado, lo que han arreglado y lo que ha votado el Congreso, el Senado, es justamente un subsidio, no la condonación vergonzosa de deudas a los ojeros, a los grandes terratenientes y a los tramposos como Celso Maldonado, que es un diputado que mantiene a sus choferes, a los choferes de las líneas, de una manera verdaderamente repugnante, porque habla de que los tienen en las mejores condiciones, y si uno va a ver, es un lugar, es una obra sin terminar, es un cuchitril en donde están los choferes. Habla de escaleras modernas, es una escalera de madera, en malas condiciones, el mismo lugar por donde transitan y donde trabajan los mecánicos, y está todo lleno de grasa. Es decir, todo en la misma bolsa, total son trabajadores y a los tipos estos no les importa nada. Pero, tratándose de Asunción, parece que la juventud le está dando una buena cachetada a estos señorones y a estos tristes que asumen las posturas de estos patronales que les importa un rábano si el urbano vive bien, más o menos o mal. Lo que les importa es tener su último modelo, tener sus chuchis, viajar por el mundo a costa del Estado, es decir, a costa de los contribuyentes, y lo demás no le importa. Por supuesto, trabajar menos que menos. Y esto es lo que se ha visto, una histeria sin antecedentes, una actitud basura en las redes y en la calle. Pero también se ha visto que la juventud universitaria, sobre todo aquella que viene del interior, respaldó, acompañó, hizo lo posible para que estos campesinos se sientan un poco mejor y acompañados. Hubo muchos sectores que los acompañaron. Ahora mismo, en esta hora, hay un festival en la Plaza de Armas de todos los artistas solidarios. De ellos puedo, porque es, lo sé positivamente, Alberto Rodas está ahí, y seguramente también este Flecha y otros muchos. Por lo que puedo decir con toda tranquilidad que aquellos que tienen el corazón en la guitarra, en el arpa y en la voz, están con los compatriotas campesinos e indígenas. Esto nos debe llevar a una reflexión, porque dependemos, somos un pueblo que dependemos de nuestros compañeros, de nuestros hermanos campesinos. No podemos dejar de ninguna manera que ellos sean avasallados. Vamos a ver un poquito a la Argentina, porque este programa va a salir el miércoles que viene. Entonces, este domingo, los que vivimos en la Argentina podemos votar y tenemos que pensar muy bien en quiénes vamos a votar. Estuve mirando que entre los opositores peronistas hay uno que dice que está en contra de la corrupción y en contra de los ajustes. Pero ese mismo personaje va con el gobierno en lista única en 5 provincias. Y en otras 10 provincias, que serían los departamentos Paraguay, van en alianza con el oficialismo. Entonces me pregunto de qué oposición estamos hablando. Y hay un montón en la capital de listas colectoras que responden a los mismos sectores. Y es llamativo que quieran criminalizar toda protesta social y protesta social más que necesaria, válida, por las condiciones en que en un año y medio ha llegado a la Argentina. Y a esto también le sumamos los femicidios, que en este caso, en uno de los últimos casos, fue de esta chica Anaí, que era militante social. Decía, no es un crimen cualquiera. Es decir, no hay ningún crimen que sea tan cualquiera, pero esto es un crimen selectivo, porque han atacado a una militante. No es que las demás sean menos, sino que la militante es aquella que lleva la bandera adelante, que organiza, que une, que concienciza a los demás. Entonces, han atacado duro y con absoluta mala intención. Y en el sur, ahora resulta que volvimos a las épocas del general Roca, porque hablan de que los mapuches quieren hacer una república aparte. Y lo que los mapuches quieren es que se los reconozca como nación, porque es un pueblo, es uno de los pueblos de la Argentina, preexistentes. Entonces, no es que ellos quieren separarse, más allá de que Roca, los ingleses, los terratenientes devenidos de los grandes contrabandistas, Negreros y compañía, en la época de la invasión colonial, en 1800, los terminaron de liquidar, pero lo que liquidaron fue la Araucanía, que por supuesto los indígenas ocupaban espacios. No se ponían fronteras, eran espacios físicos. Así que, si vamos al caso, si vamos a decir quién ocupa qué cosa, nosotros, los criollos y los blancos, que son los de la sociedad rural, los de la Patagonia fusiladora, los de Varela, ellos son los que realmente están ocupando tierras ilegalmente. Y también podemos decir que hay dos grandes terratenientes extranjeros, Joel Lewis, un israelí norteamericano, que hasta se robó un lago, donde los lugareños, los argentinos, no pueden ir ni siquiera a tocar el agua. Y el otro, Benetton, 300.000 hectáreas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién ocupa qué cosa? La gendarmería convertida en una guardia pretoriana, con una ministra que da vergüenza, en una actitud de alevosía absoluta, ataca niños, ataca mujeres, secuestra a alguien que fue a darles un acompañamiento moral, solidario a esta comunidad mapuche, que está siendo expulsada de sus tierras. A ellos sí, ellos son los terroristas, los que se defienden de las agresiones son los terroristas. Esto pasa en el sur, esto pasa en la Formosa de la Legión Paraguaya, entre comillas, esto pasa en todos los lugares donde estos delincuentes de la sociedad rural quieren ocupar espacios que no les corresponden. Pero también están los ojeros extranjeros de las grandes corporaciones internacionales de los pool, que también están ocupando tierras no solo de los indígenas, sino también de lo que antes eran los medieros, porque en la Argentina el sector campesino mayoritario es mediero, es decir, alquila las tierras y le da entre un 40 y un 50% de la producción que tenga al terrateniente. ¿Sí? Es una verdadera explotación negrera. Así que esa es la clase de gentuza que tenemos en el gobierno hoy, con un presidente que tendría que estar preso, con CEOs, o sea, con los gerentes de empresa, que también tendrían que estar presos, y sin embargo hay una defensa corporativa de esta gente que es delincuente, porque son delincuentes. Y ahora, para este domingo, mucha gente seguramente todavía, y espero que sean los menos, porque los jubilados hemos perdido los remedios y vamos camino a perder lo que tenemos. Tampoco tenemos ya la posibilidad de hacer turísticos dentro del país. Entonces, todo lo que estamos perdiendo, si no tuviéramos nuestros hijos, estaríamos fritos. Y los que no los tienen, están fritos. Bueno, vamos a pasar a un pequeño cortecito y volvemos. Oimera mon de familia abutepe, oye apresa, hao desapareceba eque Alfredo Stroessner dictadura tiempope, de icatura y putungojina, oye ya ponjan wanderu wiwi, upea de ene oi cualcata bañandebe, maba paja e, umi oye yujuba o jobo, cuatro mañandera pisa oye cuajera el año pasado. Orere noina, hai cuabemba eisa pa oye ya po. 0986 48 38 79 p. Tu ñeme ere, doye pagai. Jaremón be uva, confidencial. Yayo GK, Yayo Topa. Campaña Nacional para la Identificación de Personas Detenidas y Desaparecidas entre 1954 y 1989. Bueno, estamos en línea con un compañero de luchas, de muchas luchas, del compañero Marcos Ibarra. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Soy Marcos Ibáñez. Un saludo especial para vos y para todos los oyentes de toda América Latina. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que podamos charlar con vos y... Hubo muchos compatriotas que me dijeron preguntarle a ver cómo viene la mano con los estudiantes, y estuvimos tratando el tema en un barrio acá en la zona sur de Avellaneda, y nos decían, ¿qué pasa con el tema de los estudiantes universitarios del interior? Le digo, bueno, vamos a preguntarle, total, si hay alguna modificación, él lo sabrá porque está en Asunción. Así que ya desde ya te pregunto para cómo está el tema de las residencias universitarias, si se resolvió el problema de la universidad en filosofía, cómo está la UCA ¿Y cómo está el tema a nivel general en la universidad? Teniendo en cuenta el tema de los campesinos y el tema general político que nos golpea demasiado. Y está por cumplirse un aniversario de la primavera universitaria en Paraguay, que se cumple este mes de septiembre, donde sí. Se habían dado desde hace 2 años un levantamiento de los jóvenes universitarios como nunca hemos visto en nuestro país. Bueno, hemos visto también en épocas de la dictadura, pero ese renacer del movimiento universitario hemos visto en esa etapa de la primavera universitaria en Paraguay, que se dio con fuerza el año pasado. Hoy, el año pasado, estamos, sí. Estamos muy cerca de cumplir un aniversario más. Entonces hay como una dura crítica aún al modelo de universidad que tiene el Paraguay, profundamente centralizada y reservada para unos pocos. O sea, entre esos pocos precisamente están excluidos los jóvenes campesinos, los hijos de campesinos, los hijos de obreros y los indígenas, ni qué decir, ¿verdad? Que no tienen el derecho a la educación en Paraguay. Esto, como está ocurriendo en las sociedades, sobre todo en donde el capital es el dios, precisamente la educación es un negocio, la educación es una forma a veces de mantener cautivo a las sociedades. Entonces, como que en Paraguay no se invierte en la educación universitaria, en la educación pública, porque una sociedad consciente, una sociedad educada, una sociedad crítica, posiblemente podría cambiar este modelo de país también que tenemos desde hace 150 años. O sea que la universidad, que tiene 127 años la universidad estatal en Paraguay, fíjense que está prácticamente desde esa época en donde veníamos de la guerra, de la Triple Alianza, hasta hoy desarrollando un modelo de educación para la dependencia. Y es ahí en donde la juventud hoy la está remando en nuestro país, porque quiere cambiar la educación universitaria, busca transformarla, pero se encuentra que las minorías quieren que la educación universitaria sobre todo sirva más bien para potenciar el mercado y no para potenciar ciudadanos. Sí. También estuvimos charlando con compatriotas que están estudiando acá y ellos planteaban el tema de que, aunque sea un desarrollo técnico o agrotécnico, digamos, en el campo, ya con una industrialización en el campo, es una revolución porque todo es materia prima exportable y nada, absolutamente, no permiten absolutamente que haya siquiera mecanización agraria independiente. Y tampoco las pymes, porque acá en Buenos Aires hoy hay un montón de pymes transferidas de Paraguay porque no les han permitido prácticamente crecer. Asimismo, en Paraguay la educación universitaria no tiene un enfoque hacia el desarrollo y hacia la industrialización, hacia una producción nacional. Entonces, lo que observamos nosotros es que se enseña para mover el engranaje del capital financiero, del mercado económico capitalista, pero no se enseña para un desarrollo independiente. Hemos observado que en épocas de Francia y López, el Paraguay fue un país potencia, pero fue un país potencia porque apuntó mucho a la industrialización. Eso hoy no ocurre, ¿eh? Acá en Paraguay hoy lo que crecen son los bancos, las financieras, los moteles, crecen el capital, digamos, especulativo, el capital que no invierte hacia el desarrollo. Entonces, prácticamente las transnacionales de alimentos, todos esos grupos económicos son los que están creciendo y son los que necesitan, digamos, de mano de obra barata, poco pensante y, si es posible, no pensante. y es por ello que hoy la educación universitaria está como muy dependiente al mercado, muy dependiente a los negocios, pero no para promover una educación científica que saque al país de la miseria, de la pobreza, con 2 millones de pobres, con gente que amanece, anochece con hambre. No es una educación que libere al Paraguay, sino que lo mantenga oprimido. Bueno, justamente ayer estábamos discutiendo el tema de las actitudes de las subpotencias regionales, y hablábamos justamente de lo que de del papel jugado por el general Perón, tanto en la época de Morínigo como en la intronización de Stroessner, y cómo se pudo mantener la dictadura por el hecho de que todo el aparato del Partido Justicialista, en primer lugar, aunque los radicales también hicieron lo suyo, pero el Partido Justicialista en general fue ¿cómo te podría decir? Policía de civil. Eran piragües de los del Estado paraguayo, piragües gratis. Y eso también nos hizo retrasar muchísimo, mientras que el Brasil avanzaba de otra manera y con la misma orientación. Le fue sacando a Stroessner que se vaya cediendo territorio directamente, porque antes, en la época anterior a Stroessner, los brasileros no llegaban a los Altos del Guairá, y con Stroessner no solo llegaron, sino que se asentaron, se tomaron la mitad. Eso también ayudó muchísimo a fortalecer a los sectores de los terratenientes y a implementar una burguesía, digamos, militar, que obligó a los campesinos a resistir con más fuerza. Por eso también vinieron las guerrillas después. Pero de todos modos, todo lo que fue pensante tuvo que salir, porque no había formas de desarrollo, formas de aplicar cooperativas, porque eran combatidas con furia, como lo fue Jejuy, por ejemplo. ¿Estás ahí todavía? Sí, sí, concuerdo muchísimo contigo. Digamos, si alguno me preguntara si hoy hemos avanzado en nuestro proceso democrático en Paraguay, a extender más la educación, ha mejorado la salud, si el Paraguay está caminando hacia su desarrollo, yo diría que lamentablemente las dictaduras hoy más perfectas son aquellas a los que se les llama democracia, todos los días vemos democracia, pero solamente en los discursos de una clase, de una de las peores clases políticas del planeta que hay en Paraguay. Entonces, la gente común, la gente de pueblo, no siente que haya cambiado algo. Se observa aún un atraso de siglo. Entonces, en este momento hay un gran desafío para la juventud paraguaya, que es una gran mayoría, pero es una mayoría que necesita dar ese paso de transformar el país. Es como que tiene que tomar el destino en sus manos, porque hay una sociedad muy vieja, una sociedad anclada en el pasado, que hoy no da espacio a esa generación. Entonces la universidad debe cumplir hoy un rol fundamental en las transformaciones que el país necesita. O si no, en los próximos años vamos a seguir en esta serie de dependencias, porque si uno revisara hoy mismo cómo está distribuido el territorio paraguayo, prácticamente estamos perdiendo, en lo que llaman en esta etapa supuesta de paz, estamos perdiendo una gran cantidad de territorio de lo que nos ha quedado de las guerras. Todas estas partes de nuestras fronteras hoy están ocupadas por los señores del agronegocio, por extranjeros. O sea, es un país que prácticamente hoy podemos decir que está en manos de extranjeros. Los grandes señores del agronegocio han convertido el Paraguay en un paraíso fiscal y territorial. Están en 14 de los 17 departamentos de Paraguay y dominan en gran parte de nuestro territorio, la vida económica y en parte también, por supuesto, la vida política, porque el agronegocio determina la continuidad de un modelo y digamos que no puedan hacer un nuevo país. Y estamos viendo hoy el campesinado, es prácticamente su emergencia en la capital, es como decir, miren que estamos perdiendo absolutamente nuestra soberanía sobre nuestras semillas, sobre nuestra genética, estamos perdiendo nuestra soberanía territorial, nuestra soberanía política. Eso hace que el campesinado hoy esté en Asunción. Lastimosamente es poco escuchado, es prácticamente marginado, pero es un campesinado resistente, así que tenemos mucha esperanza que por más que estén así con muchas amenazas encima, acorralados, aislados, van a llegar a vencer al gobierno neoliberal de Cartes. Bueno, justamente una de las cosas que me ha llamado la atención es que, y que demuestra una debilidad, porque siempre que se han mantenido fuertes prácticamente no le han dado bolilla, pero el nivel de histeria, de demonización del campesino demuestra una debilidad progresiva del régimen en general y fundamentalmente de los partidos tradicionales que están perdiendo base, porque de lo contrario no se puede entender tanta desesperación en mostrarlos como si fueran demonios. Sí, hay una desesperación de la clase política tradicional. Es que si continúa esta emergencia de movimientos sociales en las calles, en los movimientos universitarios, un poco más con un estilo más combativo por la reforma de la universidad, pero también implica un poco también por reformas en el país, creo que en los próximos años hay una tendencia que pudiéramos ir logrando sustituir una clase política dependiente y que nazca un nuevo país. Hay esa esperanza, creo que la emergencia de un movimiento campesino más contestatario es parte de un proceso que estamos viviendo muy interesante, porque no es que piden solamente una cuestión sectorial, creo que en cierta forma el campesinado está pidiendo un nuevo modelo de desarrollo que no pase por simplemente por producir alimentos para afuera, o sea, la soja, sino sobre todo para producir alimentos a través de la agricultura familiar campesina, para no para enriquecer a unos pocos, sino sobre todo para producir alimentos sanos para surtir el mercado nacional. Hay esa posibilidad, hoy estamos observando que en las calles, algunos decían, esto es, los medios de comunicación incluso intentan tapar, intentan distraer la atención hablando mal de Venezuela, intenta centrar en lo partidario, en las internas de los partidos, pero la presencia campesina hoy no se puede tapar y es una realidad concreta que reclama un nuevo Paraguay. Y bueno, justamente el hecho de esa histeria social que quieren instalar es la demostración clara de que esa clase que ayer fue lumpen y hoy es la clase ascendente dentro de la oligarquía y dentro del capital, porque hoy el capitalismo en esta etapa es prácticamente son los capitales negros que han sido blanqueados en beneficio de esas mafias que antes estaban reducidas a un territorio y hoy están en los principales bancos y en los gobiernos. Así es, incluso podríamos comparar el caso de Paraguay, que estamos observando con mucha preocupación, es que nos estamos jugando la existencia como Estado y nación, porque esta oligarquía que se intenta consolidar de nosotros es prácticamente, además de corrupta, es mafiosa, es prácticamente la que comercia las tierras, comercia la droga, está en todos los negocios ilícitos y estamos observando, como está ocurriendo en México, que los gobiernos a veces ya no pasan por las instituciones del Estado, sí, no por los carteles de la droga. Esta es el cáncer que está consumiendo en este momento el Paraguay, en donde prácticamente no hay un gobierno real de una sociedad democrática, sino que hay una sociedad cautiva en manos de la mafia que nos está desgobernando. Bueno, y ahora, por ejemplo, contame un poco cómo está el tema interno en la universidad, cómo están reelaborando la participación de los padres en la lucha general, porque lo que hizo la primavera estudiantil, lo que demostró también el protagonismo importante de los padres acompañando no solo como docentes o como profesionales o como padres, sino realmente acompañando toda la lucha universitaria, y también demostró la idoneidad de la unidad con los sectores, con los empleados, con los no docentes universitarios. Y la primavera fue, creo que no solo de nuestros hijos, sino también la primavera lo hemos vivido, la primavera universitaria en Paraguay, como familia. Es un hecho histórico, la emergencia como un actor social que reclama un espacio dentro de la universidad, porque somos ciudadanos, ayudamos con nuestros impuestos a costear la educación de los jóvenes, de nuestros hijos, también reclamamos un espacio de participación dentro de la universidad. Y cuando estallaron estos reclamos de los estudiantes por una universidad más democrática, por una universidad más participativa, por una excelencia en la educación, estuvimos ahí al lado. Fue muy interesante que intentaron aislarlos, intentaron debilitarlos, pero ahí estuvimos los padres para decirles que tenemos que estar firmes, fuertes, no tenemos que decaer. Ayudamos mucho en todo lo que fue la etapa de sostener la lucha, hasta cocinando, preparando toda la parte de juntar los alimentos, en el día a día, en la ocupación de lo que fue la Facultad de Ingeniería, el campus de la universidad. Y hemos aprendido mucho con ellos que no le corresponde solo a la juventud la lucha por los cambios y la lucha por mejorar la educación o por democratizar los espacios, sino nos corresponde sobre todo a toda la familia, a todo, a los padres, a los hijos, a todos los ciudadanos. Entonces, la universidad es de todos. La universidad debe ser pública, está costeada por el pueblo y no puede seguir siendo un club privado o un feudo de algunos, porque se sacó un rector corrupto, pero se metió otro que siguió, digamos, su mismo ejemplo. O sea, se mantiene la universidad totalmente hasta hoy de espaldas la participación, continúan los negociados, la crisis de la educación universitaria en Paraguay continúa, y es por ello que es muy probable que lo del año pasado no haya sido el último levantamiento de una primavera universitaria. Van a haber más primaveras universitarias en Paraguay. Y ojalá no sea solamente una primavera universitaria, sino sea una primavera para todo el Paraguay, porque no es solamente la universidad que está enferma en este país, sino es toda una sociedad que necesita profundas transformaciones, porque la universidad es solo el reflejo de lo que hoy es el país. Exactamente, ahí está el tema. Bueno. Y estamos también, de paso, comentarles que tratando de abrir las más puertas para los jóvenes campesinos que por la alta centralización de la educación universitaria han tenido que emigrar de sus valles de diferentes puntos de nuestro país, ya que la educación pública no llega hasta las compañías, incluso ni siquiera las capitales departamentales, entonces tienen que emigrar y eso implica todo un costo para las familias rurales, todo un desafío de no tener oportunidades habitacionales. Y nos hemos puesto, una de las primeras cosas que nos hemos puesto como padres de la Facultad de Ingeniería, el grupo de padres de la Facultad de Ingeniería que apoyamos esa primavera de nuestros hijos, continuar nuestra lucha apoyando en cosas concretas, como ser la residencia universitaria, que hoy está, digamos, carente muchas veces de muchas cosas. Queremos mejorarla, darle realmente que no sea un albergue, sino que sea un espacio integral de desarrollo para los jóvenes. Así que hicimos una campaña de solidaridad, hemos juntado un montón de cosas, vamos a instalar un tanque de agua de 1000 litros para los jóvenes, también hemos conseguido un montón de equipamientos electrodomésticos para mejorarles sus condiciones de vida. Vamos a asegurar también la parte de alimentos, porque muchos de ellos no tienen a veces, ni siquiera a veces para comer, sin embargo tienen un alto ritmo académico. Entonces vamos a asegurar, hacer también una, darles seguridad alimentaria con canastas básicas de forma mensual para que la residencia universitaria de FIUNA, de la Facultad de Ingeniería, digamos, acoja de forma integral a los jóvenes que vengan del campo a estudiar en la ciudad. Bueno, en esta última lucha universitaria, los padres y en general todos los sectores de ingeniería fueron punta de lanza, cuerpo y espalda de la lucha universitaria. Es decir, todo un ejemplo de interconexión, de interrelación, de solidaridad más allá de incluso de algunas posiciones. Estuvieron todos firmes a la hora de defender lo más importante, que es el estudio y el futuro de los chicos. Y fíjate vos, lo interesante de la lucha de ingeniería es que hemos ganado a los varones de Itaipú. Los varones de Itaipú tenían cautivado desde hace 30 años, tenían, en forma dependiente, la educación universitaria, sobre todo en el ámbito de la ingeniería. Eso lo manejaban como si fuera una universidad privada, una facultad privada, y eso pudimos ir recuperando en una lucha que llevó 168 días. Se cumplió su aniversario este 5 de agosto. Estuvimos recordando con nuestros hijos esa lucha de 168 días de paro que demostró a todo un país que organizados, unidos, padres con hijos, podemos llegar a cambiar las cosas. Y nada más y nada menos, pudimos vencer a los varones de Itaipú de Paraguay, que es todo una claque corrupta que ha gobernado por muchos años la educación universitaria. Bueno, justamente no es solamente los padres, son los padres como padres, como docentes, como profesionales, como no docentes, es decir, en todos los estratos hay padres. Exacto. Entonces, eso es lo que en otros lados, por ejemplo, llevé la experiencia, porque tuve el gusto de poder participar, de escucharlos en el Senado, y lo planteé en otras partes del mundo, y todo el mundo me decía: mirá cómo patearon, no tienen todavía ni siquiera una universidad moderna y sin embargo patearon la mesa, patearon el tablero, patearon todo. Porque demuestra, nos han demostrado los padres de otros lugares que nosotros tenemos todo, pero no estamos nosotros en la universidad. Y yo le decía a algunas madres que estaban ahí, le digo, ¿ustedes escucharon lo que plantearon? ¿Se escucharon, se dieron cuenta de lo que están planteando? Y no sé, me dice una madre, nosotros planteamos lo que sentimos, pero patearon el tablero porque ustedes, en otros lugares, los no docentes también de alguna manera participan en el cogobierno. Pero acá lo que ustedes plantearon es que los padres sean parte, no solo como docentes, no docentes, sino que ustedes como padres sean parte de ese cogobierno. Es decir, incluye de alguna manera a todo padre, tenga la condición que tenga, porque todo el mundo tiene derecho a participar en esta situación. Así que lo que han logrado, lo que han saltado, y así todo, se planteó un sitio internacional que hoy se llama, creo que, Movimiento Mundial de Estudiantes, que plantea todo ese tema, el tema del cogobierno universitario con los padres adentro. Es importante todo lo que ha logrado la primavera y ingeniería ha demostrado que realmente que hay cosas que se pueden hacer y que no se hacen porque no hay suficiente unidad como para entre los padres para avanzar y sacar una universidad como la gente, que también, por supuesto, esto tiene un correlato político, que es necesario avanzar sobre eso. Sí, le ha costado mucho a las autoridades de la Universidad Nacional de nuestro país el aceptar la figura de padres, pero nosotros no le hemos pedido permiso a ellos, o sea, nos hemos posicionado ahí con nuestros hijos, y donde está el hijo, está siempre los padres. Entonces, hoy por hoy, ellos siguen, de alguna forma, tratando de frenar el avance de la organización de los padres. Muchas veces dicen, no, ellos tendrían que estar en sus casas, ¿qué hacen aquí? No tienen nada que ver, no son ningún estamento. Pero contra toda esa campaña que ellos realizan, nosotros les demostramos con mucho trabajo hoy en cosas concretas a favor del desarrollo de la educación en las facultades. Le estamos demostrando que la participación sin la participación de los padres nunca habrá una educación liberadora, porque se necesita que las familias estén muy involucradas como un factor transformadora. Si no, no hay posibilidades de avance. En las casas muchas veces si no se aprende también muchos factores de educación, de conciencia, es muy difícil que la universidad lo logre. O sea, nosotros tenemos que indefectiblemente coadyuvar en la tarea juntos por una nueva educación. Y es muy interesante porque justamente hoy reflexionábamos los padres que lo que sucede con los campesinos, por ejemplo. Nosotros tratamos de mostrarle a nuestros hijos que así como a ellos los aislaron, así como a ellos en esos 168 días decían, por ejemplo, que son unos vagos, que son unos haraganes, que no quieren entrar a clases porque son una pandilla de jóvenes que no quieren estudiar, hoy la misma cosa se plantea con la exigencia de derechos que hace el movimiento campesino. Entonces, los padres tratamos de ser un puente entre también en esos muros de la universidad con la sociedad. Nosotros también tratamos de llevar esas voces de los campesinos, de mostrarle a nuestros hijos que así como ellos lucharon, así como fueron también tachados por la prensa de que eran todos unos jóvenes vagos, hoy también dicen la misma cosa por los campesinos, que la sociedad sin lucha no hay forma de transformarla. Entonces es como que tratamos de ser ese esos receptores de lo que ocurre en nuestra sociedad, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, y llevar también hacia adentro de la universidad, que se ha quedado mucho en estos años en aula. No ha salido, no ha conocido esa realidad de la pobreza en que vive nuestra gente. No es posible que sigamos pagando universidades que den las espaldas a la realidad de la gente, no generan el conocimiento que pudiera mejorar, cambiar, transformar las realidades. Bueno, yo creo que la próxima vez que nos veamos, nos vamos a ver en Asunción. Así que, bueno, buenísimo. Te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado y nos has dejado para la gente que no creía de que los padres habían tenido una actitud tan linda, tan al lado de los hijos, al lado de los jóvenes en general, realmente nos sentimos agradecidos por el tiempo que nos ha dado. Y espero encontrarte en Asunción. Agradecerle muchísimo a usted esta posibilidad de hacer escuchar nuestra voz. Somos una organización que agrupa unos 400 padres de la Facultad de Ingeniería, sin embargo siempre también estamos motivando a los padres de medicina, a los padres de otras facultades, porque tenemos que estar al lado de nuestros hijos, somos actores de cambio, somos actores estratégicos que pueden transformar. Así que muchísimas gracias y le estaremos invitando también a ustedes próximamente a la presentación que haremos en septiembre de la película sobre la primavera universitaria que estamos preparando con los hijos. Estamos muy bien. Preparando una película documental. Un abrazo grande a todos y todas. Muchas gracias. Y especial para vos. Muchas gracias. Chao. Salud. Bueno, ha sido una muy buena exposición del compañero Marco Ibáñez, y nos ha dejado con ganas de seguir, y vamos a seguir próximamente de Asunción y posiblemente con mucha suerte y la buena voluntad de los compañeros de la red de radio y televisión en BAE, en Asunción. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima semana. Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso.